Este libro había sido escrito para conversar con la gente. Un autor no especializado se dirigía a un público no especializado con la intención de divulgar ciertos hechos que la historia oficial, historia contada por los vencedores, esconde o miente. La respuesta más estimulante no vino de las páginas literarias de los diarios, sino de algunos episodios reales ocurridos en la calle, dijo un viejito que queremos mucho acá. Y así arrancamos este programa, que se hace para conversar con la gente y con lo que pasa en la calle. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Y dijo también: no hay vanidad en la alegría de comprobar que no ha sido un libro mudo. Por eso hoy le ponemos voces en la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Fue en el mercado del puerto, en la ciudad vieja de Montevideo. La gente en la barra, tomando su medio y medio, o apenas acodada nomás, viendo pasar el tiempo como pasa el tiempo en Uruguay. Había llegado hasta ahí hablando con los pescadores de allá abajo. Ellos, mientras esperaban que pique una lisa, me indicaron el mercado como un buen lugar para tomar algo o escuchar algunos tambores. Después me contaron que la lisa es un pescado que no tiene buena fama ahí porque los cardúmenes le andan cerca a la salida de las cloacas de la ciudad, pero para pasar el rato al lado del río alcanza y sobra, dijeron. La cosa es que ya acodado adentro de ese gran galpón, entre los chivitos, los bifes anchos, los morrones a las brasas y esas enormes parrillas circulares, pude ver en el televisor que estaba colgado en la esquina del asador la repetición de una noticia por la que pude ver enseguida se les ensanchaba el pecho a quienes estaban por ahí. El libro que Chávez le regaló a Obama. Y las imágenes mostraban al presidente venezolano en la cumbre de las Américas dándole al presidente de Estados Unidos un ejemplar de las venas abiertas de América Latina. Más tarde, no me acuerdo si era otro día, en la feria de Tristán Narvaja, me iba a dar cuenta de la importancia de eso, de lo simbólico que había sido. Fue en esa calle eterna de puestitos a los costados, en esos tablones repletos de libros que se había llenado de carteles diciendo: acá tenemos el libro que Chávez le regaló a Obama. Y era el mismo libro que don Miguel me había comentado en la plaza y era el libro deshojado que andaba por el cajón de Fautina, más allá de los últimos cerros de Iruya, y era el libro que el viejo abate rescató de la basura de mi pueblo, y no por nada le decían el cirujo de las letras, y era el libro que se pasaba de mano en mano, como bien lo estaba contando la televisión en ese mercado del puerto. Y era el libro que podía estar en cualquier rincón de Latinoamérica sin desentonar, porque de eso y a eso le hablaba. Le habla todavía, bien lleno de voces, y por eso lo vamos a abrir hoy, porque Las Venas está cumpliendo 50 años, porque algo de lo que hacemos nació ahí, porque Eduardo Galeano, escribiendo lo que veía, nos enseñó a contar lo que se vive. Porque es una suerte de abuelo para la tierra, un santito contador que nos mostró cómo se escucha para después contar. Las bodas de oro de un libro que habla del saqueo y que no se casó con nadie. Y acá, entre los saqueados y las saqueadas, se volvió todo lo que hoy vamos a escuchar. Un libro para conversar con la gente, dijo Galeano. Y bueno, que empiece la gente entonces. Ay, no, Román, tengo tanto caos acá que todo me viene bien para dejar de hacer lo que estoy haciendo, que es nada. Porque... así que vine a buscarlo, porque yo me acuerdo que me lo compré y lo leí. Fue en el 2008. Mis recuerdos con el libro de Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, se remontan a mis 20 años. Cuando encontré este libro, fue cuando era un poco chico, a los 18, 20 años habré leído por primera vez algún fragmento y después me dio interés en poder leer el libro entero. Realmente lo leí hace muchos años. Creo que lo leí en el momento en que estaba en la facu. Y trabajaba y visitaba industrias. Entonces recuerdo que como estaba yo trabajando en la calle, no había bar que se me escapara para sentarme a tomar un café y seguir leyendo. Un excelente texto de divulgación de economía política, de cultura, de historia, de literatura y de luchas sociales. Las Venas Abiertas de América Latina lo leí previo al viaje hasta Machu Picchu, arrancando en tren para Tucumán, por todo el noroeste argentino, Salta, Jujuy, obviamente Bolivia, todo el altiplano boliviano y Perú. Para mí fue uno de los hallazgos más importantes de mi aventura literaria allá por mis 20 años. Mis recuerdos con Las Venas Abiertas de América Latina. Realmente lo leí hace muchos años. Mi primer acercamiento a su obra, lógicamente, fue a través de algunos fragmentos de Las Venas Abiertas de América Latina. Pero después sucedió algo mágico. Me pude encontrar con el libro completo, con el libro entero. Una edición más nueva en el año 2007, a partir de un regalo que me hizo mi compañera de ruta, mi compañera de vida. Y ahí todo encontró un cierto significado, un cierto cierre. Fue en Villarrosa, allá por los años 90, en la radio comunitaria FM La Lata. 1999, y fue, si mal no recuerdo, el tercer año en que yo estaba viviendo en la provincia de Neuquén, y eran tiempos en el que estaba preguntándome muchas cosas. En el sentido del saqueo, en el sentido de ordeñar nuestra madre tierra, de sacarle todo lo que la nutre, toda esa armonía. Y me acuerdo que éramos pibes, que parecía largo, pero a la vez era asombroso todo lo que había detrás, ¿no? Uno venía de una versión edulcorada de la Latinoamérica de Villiquen y de repente nos encontramos con otra realidad. Leí Las Venas Abiertas de América Latina cuando tenía 16 años. En la escuela todavía no me habían explicado, o sí, pero capaz muy por encimita, lo que había sido la comillas conquista española. Y yo entendí con cierto dejo de poesía literaria lo terrible que había sido. Pude ir a Bolivia y lo volví a leer en el viaje y llegar a Potosí y poder tener el libro a mano y seguir leyendo y seguir viendo lo que es esa localidad hoy y todo lo que se cuenta en el libro fue como muy, muy fuerte y es sin duda uno de, mi, de mis libros de cabecera. Fue un entrar a otro mundo, es pensar América Latina como uno sin tener mucha idea empezaba y comenzaba a pensarla. Un libro que habla de todos aquellos que nos roban, pero a la vez sirve como, como elemento para confluir y conjugar en todo aquello que también nos une. Si a la patria le cantara, si a la patria le cantara y le dijera la verdad, se rajó, rajó la leña y le dijera la verdad. Todo lo que vive olvida, todo lo que vive olvida, hijuelita, hay que pesar. Se rajó, rajó la leña, hijuelita, hay que pesar. Primero la independencia, primero la independencia y su promesa de nación. Se rajó, rajó la leña y su promesa de nación. Con criollos tan coloniales, con criollos tan coloniales, y a la vaina se jodió. Se rajó, rajó la leña y hijuelita se jodió. Uno de buen apellido, uno de buen apellido trajeron modernidad. Se rajó, rajó la leña, trajeron modernidad. Harto el odio que sembraron, harto el odio que sembraron, viva el Frente Nacional. Se rajó, rajó la leña, viva el Frente Nacional. Otros se fueron pa'l monte, otros se fueron pa'l monte, buscaban revolución. Se rajó, rajó la leña, buscaban revolución. Tantos años han pasado, hijuelita matazón. Se rajó, rajó la leña, hijuelita matazón. Después otro defensor en el nombre de la ley. Se rajó, rajó la leña en el nombre de la ley. Igual que los anteriores nos venían a joder. Se rajó, rajó la leña y hijuelitas a joder. Tanto dejamos los ranchos por estar en la mitad. Se rajó, rajó la leña por estar en la mitad. Ni con las reparaciones, ni con las reparaciones, hijuelita impunidad. Se rajó, rajó la leña, hijuelita impunidad. Ay Colombia la bendita, ay Colombia tan bobita con su culpa y su perdón. Se rajó, rajó la leña con su culpa y su perdón. Tanta muerte le ha bailado, tanta muerte le ha bailado que ha blindado el corazón. Se rajó, rajó la leña, hijuelita el corazón. Mi persona y mis paisanos, ejemplo de civilidad. Se rajó, rajó la leña, ejemplo de civilidad. La hijueputa indiferencia, la hijueputa indiferencia, que deporte nacional. Se rajó, rajó la leña, que el deporte nacional. Se rajó, rajó la leña, que es deporte nacional. A los pueblos no se les puede robar el sentido.

con esa idea central, ¿verdad? Yo escribí después muchas otras cosas, pero que ya se salieron de la de esta perspectiva, sobre todo económico-política, que tenía Las venas abiertas, que es un libro, en realidad es un libro de economía política, aunque la palabra suena, la expresión suena tan solemne que me da vergüenza decirla, pero digo, es básicamente una historia económico-política de América, ¿no? Con otro lenguaje, pero es una historia económico-política. El libro sí que contribuyó, creo, y todavía ayuda a entender algunas cosas, o por lo menos a intentar entender lo que parece inentendible, a intentar comprender lo que parece incomprensible, ¿no? Y con su obra nos hizo comprender tanta cosa que eso nos abrió paso para seguir haciéndonos preguntas. Así elegimos andar el camino del contar, porque así se lo aprendimos al autor de Las venas. ¿Y por qué él? ¿Por qué sus escritos? Bueno, porque se pueden publicar muchos tomos sobre el saqueo de América. Pero él, y por agarrar un puñado de palabras nomás, relata así, como un cuento que pelea contra los negocios de la sangre. El otro día me encontré con, justamente cuando venía para acá, para Buenos Aires, entrando en la ciudad, me encontré con el conde Drácula en la calle. Lo encontré muy mal, muy deprimido. Andaba por los suelos el conde. Ojeroso, amarillo, flaco. Le digo, pero conde, tanto tiempo, ¿qué pasa? ¿Y qué hace acá en Buenos Aires usted? Se fue de Transilvania. Me dice el conde Drácula, no, estoy acá de visita, ando buscando un psicoanalista, no sé si conoces alguno que me pueda ayudar, porque me he enterado de cómo funcionan estas corporaciones multinacionales y tengo un complejo de inferioridad que no sé cómo sacármelo de encima. Las venas era un presentimiento de este drama del conde Drácula. No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia. Tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Arrasan patriarcas y jefes o presidentes, patronas y amos o terratenientes, en nombre de Dios, de seguridad, en nombre de calma y de tranquilidad, de cruces, de dogmas, de imperios, coronas, de credos, petróleo, todo lo devoran. Son terroristas de estado, criminales sueltos por todos lados, ahogan la vida desde su oficina, mandando sus tropas a la muerte fija, culpables de hacer la tierra sangrar, culpables de comunidades matar, culpables, culpables de niños llorar, culpables de la vida sepultar. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? ¿Cuántas naciones tendrás que ocupar? La tierra que llora se va a desangrar por tu poder que no puedes saciar. Que llegue la vida como un vendaval para sembrar flores que quieran cortar. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz. cuando nos pusimos a ver cómo contar estos 50 años de las venas abiertas, pensamos en los pueblos y en la gente de esta América. Y hablando con ellos y con ellas, para ver qué volvía sobre el libro y sobre las historias, pasó que algo empezaba a contarse solo. Justo la edición esa que yo tengo tiene, dice 7 años después y cuenta cosas, Galeano, que pasaron con el libro, está bueno. Por ejemplo, que una chilena se escapa con el libro envuelto en un pañal del bebé, que una piba en Bogotá iba en el colectivo, iba leyendo, le empieza a leer en voz alta a la persona que iba al lado en el asiento y después se para en el colectivo y se lo lee para todo el colectivo. Después, bueno, un pibe que iba a leerlo todos los días a la calle Corrientes porque no tenía dinero para comprarlo, está bueno. No sé si lo tendrán o las otras ediciones, esta lo tiene, pero no sé si todas lo tendrán. Y cuando algo empieza a contarse solo es porque alguien quiso que a la historia la cuenten los hombres y las mujeres que la transitan. Y la pegó Galeano y nos hizo rumbear la cosa, y tal vez por eso estemos acá hoy. Un acá que tuvimos que ir rearmando, porque si al libro lo contaba la gente, había que ir por otro lado. Digo, si la Chochi, así, casi sin darse cuenta, en un audio de WhatsApp, desovilla las palabras que le guardó la memoria acerca de lo que pasaba con las venas en América, bueno, por ahí la cosa iría más para el lado de contar esa América hoy también, ¿no? O una partecita, una lonja de América, por ejemplo, que en el último tiempo se cansó de muchas cosas y en su hartazgo ancestral salió a reclamar todo junto, como si hubiesen reclamado por cada capítulo del libro de don Eduardo, cada apartado, cada nota al pie, cada injusticia ahí contada, o apenas un fragmento de aquel prólogo que bien podría ser un rezo colectivo del pueblo chileno hoy, en esto de no salirse así nomás de la historia. ¿Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos? La pobreza no está escrita en los astros. El subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios. Corren años de revolución, tiempos de redención. Las clases dominantes ponen las barbas en remojo y a la vez anuncian el infierno para todos. En cierto modo, la derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusta y el hambre hambrienta. Si el futuro se transforma en una caja de sorpresas, el conservador grita con toda razón: me han traicionado. Y los ideólogos de la impotencia, los esclavos que se miran a sí mismos con los ojos del amo, no demoran en hacer escuchar sus clamores. Nunca lo había imaginado. Fueron años de maltrato, de guanes corruptos, de guas de mierda. Fueron los bros, los caros, las caras. Quienes comenzaron con todo esto, pensaban que solo era el metro. ¿A dónde? Siempre a la misma guay, hermano. Nos recriminaban porque uno vive en la pobla, porque somos gente humilde, buena para la pega. Y vimos terrible explotado. Todos estos guanes corruptos nos humillan todo el tiempo, hermano. Está entero mal. Que las mamitas no tengan salud ni jubilación digna. No tenemos que seguir así mismo. Me saco la chucha trabajando todos los días, hermano. Y así esta guana alcanza a donde vivimos para trabajar, pero la riqueza se la llevan los puros buenos giles. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Nosotros queremos que esto se vaya para el mundo y que sepan que el pueblo despertó. Chile despertó. Despertó Chile. Son buenas noticias para nuestro país. Ojalá tengamos un mejor futuro para todos los chilenos. La gente en sí es por la calle. Hay demasiada gente. Están tirando con escopeta. Creyeron todos que hoy día nosotros nos íbamos a calmar, pero no, porque todavía no nos aseguran salud, todavía no nos aseguran educación, no nos aseguran pensiones. Y todavía nos disparan. Mientras ellos nos disparan, nosotros vamos a seguir en la calle. Hay gente, ¿cómo se diría? De bala. Hay gente que ha perdido un ojo. Atendimos más de 100 personas, muchas con proyectiles, con objetos contundentes en su cabeza, y lamentablemente los servicios públicos y la ambulancia no podían llegar a este sector. Trabajadora, queremos un país digno, eso queremos. Así que, escucha, ojalá que esto cambie. Imagínate, ayer también estábamos sentados en la plaza con la gente de los mapuches y también nos reprimieron, también nos tiraron gases, balas y mal. A mí lo que me pasó, por suerte, que a mí no me haya llegado el perdigón en la cara, en un ojo, en un oído, que no me haya pasado nada en la comisaría, suerte, quizás cuántas personas más hoy día la han violado en la comisaría, la han toqueteado, entonces nadie responde finalmente por la represión que hemos vivido los estudiantes secundarios, ¿desde cuándo? Desde el 2011 en adelante, y eso fue lo que nosotros presentamos y denunciamos frente a la Comisión de la ONU, y que esperamos que se pronuncien también. También hablamos con la Corte Interamericana, también les dijimos que se pronunciaran con respecto a lo que está pasando acá en Chile. Y bueno, vamos a seguir recurriendo a todos los organismos que tengamos que recurrir para poder denunciar las violaciones de los derechos humanos, sobre todo por los estudiantes. Porque nuestro país está pasando por un momento de crisis, por un momento muy doloroso, donde el pueblo salió a las calles a luchar por la desigualdad económica, por la pobreza, por los sistemas de salud precarios, por una educación de mierda, donde solo los que tienen plata quedan arriba, donde todos los pobres se quedan abajo, no pueden pagar su salud, se mueren, son tratados como ignorantes, donde las mujeres se mueren, donde tenemos que pagar 830 pesos para movilizarnos, siendo que nuestro sueldo mínimo son 300 lucas, que son como 350 euros. Así está Chile, se está rebelando. Y lo mejor que encontró hacer nuestro presidente Sebastián Piñera fue sacar a los militares a la calle, a golpear a su pueblo, a matar a su pueblo, a disparar a su pueblo. Militares que vienen desde abajo, de familias pobres, hoy día nos están disparando, hoy día nos están golpeando, hoy día nos están vulnerando. Hoy en día en Chile hay toque de queda, las personas no pueden salir de sus casas porque serán disparadas. La gente se está rebelando y está sufriendo, al fin se rebeló. Estuvimos callados por tanto tiempo y la mierda sigue en nuestro país. Tenemos una constitución creada en dictadura y estamos como en tiempos de dictadura porque los militares nos asustan. Pero el miedo se va a convertir en rabia y se va a convertir en lucha. No nos vamos a quedar en nuestras casas. Vamos a salir, a quemar todo, a dejar la cagada en todas las calles, para que sepan que tenemos rabia y que no vamos a descansar hasta que esto cambie. Gran posibilidad para el país para poder reescribir la historia y empezar. Chile eligió a los 155 miembros de la Convención Constituyente en una votación donde, para sorpresa de muchos, uno de los grandes triunfadores fueron los independientes, que obtuvieron casi un tercio de los escaños. El resultado ha sido elegido como un castigo a los partidos tradicionales. Estamos hablando de derechos colectivos, estamos hablando de que los pueblos originarios y en particular el pueblo mapuche podamos influir en el contenido de la nueva Carta Magna Chilena. Sea realmente reflejo del Chile en el que vivimos hoy, sea realmente reflejo de las diversidades que ya existen en nuestro país. Y por tanto necesitamos que la Asamblea Constituyente tenga un carácter paritario, porque la Constitución salida institucional al fuerte estallido social de 2019. Y ahora pareciera que esto fuera un sueño que estamos viviendo y a lo mejor vamos a despertar y vamos a despertar con un país mejor. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. Estamos absolutamente sobrepasado, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlo. Y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás, partir con los demás, partir con los demás, partir con los demás, partir con los demás. La mecha prendió de un salto, Santiago subió a entender cómo se siente vivir en el juego de alguien que nunca te quiso ver tan libremente. La fuerza del secundario, la luma que fue a golpear su propia gente. Octubre siguió los pasos del perro que fue a ladrar al presidente. Todo jamás se podrá borrar con tinta verde. El verso se escribe solo, tú y yo en el mismo lugar, pisando fuerte. No digan que aquí no hay paz, y al fin nos llegó la luz, otro presente. Entre cerro y mar, y sigo esa misma luz de lo que sientes. Oh, oh, oh, que el fuego consuma todo. Hablar de frente, que el verso lo escriban todos, tú y yo en el mismo lugar, gritando fuerte. Ah, ah, ah. No digan que aquí no hay paz, y al fin nos llegó la luz, otro presente. Yo vivo entre cerro y mar, y sigo esa misma luz de lo que siente. ¿Tan actual puede ser un libro escrito en las puertas del año 70? ¿Qué tan presente se puede hacer una historia? Eso pensaba ayer mientras cruzaba mensajes con nuestro compañero Víctor, que le andaba metiendo mano al editado de Chile desde su pueblo en Córdoba y me contaba que andaba un poco demorado con eso. Hola, Román querido. Che, escúchame. Fue un día re loco, acá hubo incendios, viste, en el pueblo de acá al costado, acá cruzando el río. Vieron dos focos de incendio grandes y fue una locura. O sea, eso sumado a la cotidiana, digamos, como que estuvo corriendo todo el día, así que yo recién vuelvo a casa. Y bueno, o sea, la idea es hacer una comida a los chicos. Voy acomodando ahí los huecos como para ponerme con eso. Y así como los conquistadores y los criollos poderosos nos despojaron de todos los recursos y armaron con eso otro continente, así pero con las nuevas formas y con saqueadores autóctonos, están todavía arrasando en la tierra. En los humedales, ensanchando las fronteras agrícolas, en las sierras, proyectando barrios privados con buena vista desde la altura. Nuestro compañero Víctor es un hombre de esa tanta gente que aparece en el libro de Galeano, apagando el fuego que otros prendieron y volviendo a su casa para darle de comer a sus hijos. Mirá si no está vigente las venas abiertas. O las venas como ríos, si nos preguntamos cómo sangra el Paraná y qué se están llevando por el agua, quién lo está sacando y cuánta riqueza de esa que se va a otros países volverá de alguna forma al pueblo que la produce. O la mega minería caída de esos otros países a estos, los del subdesarrollo, a prometer trabajo, bienestar, como si trajeran chucherías y espejitos de colores, sabiendo que dejan comunidades más pobres, más secas, pisando el mineral y el veneno sin un cobre en el bolsillo. Tal vez baste echar una chusmeada a las venas abiertas, que es como meterse en un comedor de América Latina, para sabernos un mismo pueblo, en un solo tiempo, en una misma tierra. Y por eso acaso hoy hacemos este capítulo, ¿cómo esquivar, no? ¿Cómo esquivar algo que nos cuenta tanto, que nos nació tanto a contar lo que contamos, que es lo que somos? Pero también pasa que la vigencia de una historia, ese ir y venir, eso que persiste, tiene como siempre las posibilidades de repensar las cosas, revivirlas, sentirlas y lucharlas para cambiar eso que nos jode tanto y encontrarnos en esa identidad. Un libro que se hizo para conversar con la gente y que la gente cuenta, es un monumento a la identidad. Pero ojo, un monumento que no está quieto, que se mueve. Y acá estamos. Yo no puedo creer que esto lo haya escrito Galeano hace casi 50 años y que sigue tan vigente. Te puedo hablar de sensación. La sensación es, digamos, la vigencia tremenda que tiene ese texto. Y fue descubrir cada uno de los enigmas que significaba la llegada de los europeos y del capitalismo y lo que significaba para nuestros días. Y la verdad que fue un viaje de ida, digamos, porque a partir de ahí pude como abrir puerta para pensar un montón de cuestiones de América Latina y cruzarlo con nuestra realidad y con lo que continúa pasando en muchos de estos lugares. Hoy se habla de neoextractivismo, en realidad porque es la sofisticación de aquel saqueo, ¿sí? Los números tan duros, tan cruentos, y a finales de los 90, en pleno contexto del neoliberalismo, como que esos números, uno podría decir, se acercaban bastante a esos primeros, a esa primera mirada que plantea Galeano a principios de los 70. Por sobre todas las cosas, también comenzaba a entender de que la mayoría de la gente no la pasaba tan bien como uno creía. Con nombres propios que de alguna manera siguen llevando el timón del barco, llevando el timón de las empresas, hoy las transnacionales, ¿sí? Incluso al día de hoy, quizás muchísimo más hace 50 años, cuando ni siquiera nos lo cuestionábamos y ese libro estaba saliendo. En el pensamiento profundo de las venas encontramos también un sentido. Sentido por la vida, por el amor y por la defensa de lo nuestro. No sé, tantas cosas y digo, ¿cuándo iremos a poner en el centro la vida realmente, sí? Siempre iluminó la mente de la gente y yo me encontraba entre ellos. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Creo que es un libro que está buenísimo para mostrar la Latinoamérica de hoy y la que y cómo llegamos a ser lo que somos, ¿no? Creo que Las venas abiertas es un poco eso, una mirada crítica de lo que nos pasó, nos pasa, pero una mirada también esperanzadora de lo que nos tiene que pasar. poco eso. No sé qué más puedo decirte. Te mando un abrazo grande. 1, 2, 3, 4, 6. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América. En mi piel y anda en mi sangre un río que libera mi voz. Su caudal del sur hacia la entraña América y total pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas. Para irnos del capítulo de hoy, nos vamos a subir a este colectivo que está saliendo por las calles del Perú. Y podría ser cualquier bus de América también, porque cada paisito y cada pueblo que lo habita se presintió en el aire de hoy. amuchados y apretadas vamos a ir saliendo de este programa que es hijo de las venas abiertas de América Latina, y nosotros y nosotras tan nietos y nietas del viejo que lo escribió. Si hubo dictaduras que lo prohibieron, si lo maldijo más de un milico, si los académicos todavía no entienden cómo contar la historia y la economía política en el estilo de una novela de amor y de piratas, es que vamos por buen camino. Tal vez, diría Galeano, el lenguaje hermético que reclaman de parroquia esté tan lejos de una revolución como la pornografía está lejos del erotismo. Por eso acá preferimos la charla en el llano, la pregunta que despabila, las cosas que son fáciles de contar porque se viven en cada barrio de América. Una América ruidosa hoy y siempre, como este colectivo en el que estamos. Una América que grita, como el boletero. Una América que canta, lucha y baila. Una América que cada tanto se levanta, se rearma en el cansancio y empieza a vencer. Es si cada tanto sospechamos. Es hoy y tendrá que ser mañana. Y para eso, claro, hay que nombrarla, contarla. Y lo hicimos hoy Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre, Román Solsona, Eduardo Galeano, y cada hombre y cada mujer que anda por las venas de América. En la esquina que viene, te podés subir. Y ya te digo que vamos lejos, que nos espera un camino con música, porque así se cuenta mejor. Chao. Hola Román, ¿cómo andás? Te paso la data de quienes nos contaron sobre las venas. A la voz de Galeano la tomamos de Puertos y Puertas, un programa de Canal 7 del año 2005. Después se nos llenó de voces amigas que nos contaron su historia alrededor del libro y de cómo sigue vigente en nuestros días. Nos contaron Esteban Fernández, Sabrina Kogan, Juan Pablo Pérez, Carlos Herrera, Matías González, Luis García, Javier Lombardo, Silvia Roca, Mariana Wiluber, Mono Pascucio, Mauricio Vidal, Chochi Clemente, Leonardo López y Ricardo Guzmerotti. Después sonaron las canciones Se rajó la leña de Alejo García, Oro Negro por Ana Tijú, Octubre por Benjamín Walker y Canción con Todos por Jopo. Y por supuesto, para hacer todo este capítulo, leímos, sentimos y pasamos de boca en boca las venas abiertas de América Latina. Bueno, un abrazo.